Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Una celebración del gran artista argentino. Su universo, su pasión, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, preventa exclusiva del 3 al 13 de noviembre. 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar.